corazón. Un poquitito de tu amor es el remedio para mi corazón. Poquitito, poquitito, poquitito de amor es el remedio para mi corazón. Poquitito, poquitito, poquitito de amor es el remedio para mi corazón. Aquella cumbia lo sabe.